El año 1939, Nicholas Winton tenía 29 años de edad. Nicholas era un joven inglés que se dedicaba al negocio de la bolsa, era corredor de bolsa, y a pesar de ser un joven de 29 años, era un joven que estaba en una condición económica importante, y fue durante esa época cuando el movimiento nazi surgió en Alemania. Coincidió que en esa época Nicholas tenía un amigo que tenía que viajar a Checoslovaquia, concretamente a Praga, así que decidió acompañarlo de viaje. Cuando llegaron a Praga, a Checoslovaquia, encontraron una buena parte de la población checoslovaca atemorizada, porque ellos veían cómo el ejército nazi iba invadiendo otros países en su conquista europea. Las cosas se complicaron y un buen grupo, varios miles de ciudadanos judíos checos, comenzaron a temer por su vida. Sabían que si se quedaban allí, y por lo que habían oído, sus vidas corrían peligro. Cuando Nicholas se enteró de esto, volvió inmediatamente a Inglaterra y empezó él solo, al principio, a organizar toda una serie de papeles, permisos, gestiones, billetes de tren, para intentar sacar a la mayor cantidad de niños del país de Checoslovaquia antes de que el ejército nazi invadiera el país. Todos esos niños judíos que corrían peligro de muerte sabían que solo se podían salvar si salían del país, y para ello tenían que separarse también de sus padres. Nicholas Winton siguió con su plan y empezó a gastar todo el dinero que tenía en tratar de conseguir que esos niños lograran salir del país. Así que organizó un tren desde Checoslovaquia hasta Holanda, gestionó todos los papeles y consiguió que un grupo de niños pudieran salir del país antes de que el ejército nazi invadiera. Lo que él estaba evitando era que esos niños llegaran a un campo de concentración, que es lo que ocurrió con todos los padres de esos niños. Pero no se conformó con solo un tren. Él siguió trabajando día y noche para que más niños pudieran salir de aquel país y pudieran evitar morir gaseados en un campo de concentración. Así que siguió trabajando y siguió gastando su fortuna, y un tren tras otro, y un tren tras otro, durante los meses antes de que el ejército nazi ocupara el país, Nicholas consiguió sacar 700 niños de Checoslovaquia. 700 niños judíos, cuyos padres se quedaron en Checoslovaquia y sufrieron las consecuencias de la guerra mundial. Cuando Nicholas volvió a Inglaterra, él perdió el contacto con todos esos niños. Él había conseguido que cada uno de los 700 niños fuera colocado en una familia para que los pudieran adoptar, pudieran tener un futuro, pudieran tener un progreso, a pesar de que eran judíos y que había algunos que pensaban que no valía la pena que vivieran. Durante 50 años, Nicholas no contó a nadie nada de lo que había ocurrido en la Guerra Mundial. Nicholas creció, se casó, tuvo hijos, pero nadie supo lo que había hecho. Un día su mujer estaba arreglando los papeles y encontró un baúl, 50 años después, 1988. Encontró un baúl lleno de fotos de niños de las 700 fichas de los niños, con su dirección de Checoslovaquia y con la dirección a donde esos niños habían sido destinados. Él había mantenido ese secreto porque cuando luego le entrevistaron, pensó que no había hecho nada importante. Cuando su mujer supo aquello, pensó que sería bueno que otras personas conocieran este gesto de este hombre, este gesto humanitario que hizo. Así que ella y con un grupo de personas organizaron un encuentro sin que Nicolás lo supiera. Y en un plató de televisión en Inglaterra se reunieron más de 300 de los antiguos niños que ya habían crecido. Y cuando a él, después de 50 años, el presentador le pregunta que qué fue de aquello que él hizo en Checoslovaquia, sin darle mucha importancia, le preguntaba, ¿pero usted vio alguno de esos? ¿Usted tuvo algún contacto con alguno de esos niños? No, con ninguno. Entonces el presentador de televisión le dice, la persona que usted tiene a la izquierda es uno de esos niños. Y la mujer que había ahí se echó a llorar y se la abrazó. Entonces el presentador le dijo, quien usted tiene a su derecha es uno de esos niños que ahora es un adulto. Es uno de esos niños que usted salvó. Y entonces el presentador, estaba todo un plató lleno de gente, dijo, y ahora me gustaría que todos aquellos niños se pongan en pie. Y todo el plató se levantó, llorando y abrazando a este hombre, porque les había salvado la vida. Es impresionante lo que Dios puede hacer con un hombre. Es impresionante el milagro que Dios puede hacer con un hombre que fue capaz de salvar a 700 niños. Que esos niños, cuando han crecido, han tenido hijos y nietos, y la descendencia de esos 700 son ahora 5.000 que no estarían viviendo en este planeta si no fuera por ese Señor. Y él no le contó nada a nadie en 50 años. Creía que no había hecho nada importante. Pero para Dios hizo algo muy importante. Y fue salvar la vida de esos niños y buscarles un hogar. Hay pocas historias que conmuevan como estas, pero hay una, hay especialmente una, que aún es más impresionante que esta historia. Y esa historia es la mayor historia de adopción que se ha conocido en el planeta. Esa historia la encontramos en la Biblia. Y es la historia de la que vamos a hablar hoy. Voy a leer dos versículos de la Biblia, de los más profundos que existen. Escuchar bien los textos. Dice así la Biblia: antes de que creara el mundo, Dios nos escogió a través de Cristo para que estuviéramos junto a Él, santos y sin falta. Por su amor, nos destinó a ser adoptados en su familia como hijos suyos por medio del sacrificio de Jesucristo, y esto lo hizo voluntariamente. Estos dos versículos se encuentran en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Si os habéis fijado bien, Dios empezó a preocupar de cada uno de nosotros antes de que creara el mundo. Dios pensaba en cada uno de nosotros antes de que viviéramos. Antes de que cada uno de nosotros naciéramos, Dios sabía que llegaría un día como hoy que estaríamos aquí reunidos. Él lo sabía ya. Y dice el texto que hemos leído que fue Dios el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. No somos ninguno de los que estamos aquí fruto del azar. Cada uno de los que está aquí vive porque Dios quiere que viva. Es su deseo. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Para Él todos somos importantes. Ahora, ¿para qué nos ha escogido Dios? Bueno, esto es interesante. Creo que a cada uno le da cierto sentido en su propia vida saber que Dios tiene un plan para cada uno. Si cada uno de los que estamos aquí estamos vivos, es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y su plan es que algún día estemos con Él para siempre. Él quiere que estemos a su lado. Y Él quiere que estemos a su lado, como dice el texto, santos y sin falta. Dios nos quiere a pesar de que quizás hoy estemos viviendo una vida víctimas del dolor, del sufrimiento, del pecado, del vicio, de cualquier otra cosa. Hay muchas cosas que en este mundo nos arrastran, lo que popularmente se llama pecado, pero Dios quiere salvarnos de eso porque quiere hacernos felices, porque tiene un propósito y lo ha tenido, y su propósito era que fuéramos adoptados como hijos suyos por su amor. Igual que esos 700 niños fueron adoptados por familias británicas, cada uno de los que estamos aquí hemos sido adoptados, pero por Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido adoptados. Y si hemos sido adoptados es porque Jesús tuvo que morir por nosotros para que eso fuera posible. Dentro del plan que Dios tenía para que todos nosotros fuéramos adoptados, era necesario que Jesús muriera por nosotros. Es de esa forma que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. No fue un accidente. Dios no nos adoptó por accidente. Dios lo pensó antes incluso de hacer el mundo. Y todos sabéis aquí que una adopción tiene siempre un precio. Aquí hay algunos que han adoptado o que han sido adoptados, y siempre tiene un precio la adopción. Puede ser un precio económico, un precio moral, pero lo tiene. Y en la adopción de Dios, que ha sido la más cara de todas las adopciones, el precio de esa adopción para que fuéramos parte de su familia fue su muerte y su sangre. Cuando uno descubre lo que Dios ha hecho por nosotros, yo no dejo de admirarme por las adopciones que aquí ocurren en este planeta. Creo que cada adopción es un milagro, es un mérito impresionante que una persona adopte, se sacrifique, porque de alguna forma la adopción es una renuncia. Cada vez que alguien adopta un niño, es motivo de admiración y de respeto. Y hoy mucho más, porque cada vez es más caro adoptar un niño. Por eso, como me gustan mucho las historias de adopciones, encontré un libro que se titula Adopciones Milagrosas. El libro son todo historias reales, verídicas, de casos de familias que han adoptado. Cada historia es un milagro y no podríamos contarlas todas, pero yo he seleccionado una de las historias que, insisto, es una historia verídica que ocurrió en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, hace unos años, Benjamín y Beverly eran una pareja de clase media en Michigan. Él era un empleado de un supermercado y, bueno, pues tuvieron la ilusión, ellos querían adoptar un niño, sintieron ese deseo. Así que cuando fueron al abogado a preguntarle, ¿cuánto podría costarnos adoptar un niño? El abogado les dijo, aproximadamente 2 millones de pesetas. Bueno, ellos no tenían dinero, pero tenían la ilusión. Así que lo que hicieron fue, a pesar de que tenían su casa hipotecada, la volvieron a hipotecar. Después de esa decisión, el abogado les llamó y les dijo, hay una niña para vosotros. Hay una niña que se llama Corina. una niña que ha estado viviendo en la calle no tiene más hermanos. Y la madre quiere entregar esa niña en adopción, se va a hacer una ligadura de trompas y nunca más quiere tener hijos porque no quiere que sufran. Así que se gestionó todo y Corina llegó al hogar. Y os podéis imaginar, una niña que siempre es una alegría, pues una niña adoptada aún más, y todo iba bien. Hasta que un día, cuando Corina tenía 3 años, le empezaron a salir unas llagas en la espinilla. Después de esas llagas, que al principio no se le dieron mucha importancia, los padres descubrieron que Corina tenía unas heridas en los hombros. Y después de las heridas en los hombros surgieron unas heridas en la espalda. Y la cosa se iba complicando más hasta que una noche apareció una fiebre muy fuerte. Y los padres pensaron, aquí está pasando algo. Así que los padres fueron al hospital. Le hicieron un análisis de sangre. Y los médicos dijeron a los padres de Corina que la niña tenía leucemia. A Corina solo le podía salvar un trasplante de médula. El problema es que en el banco de sangre no había lo necesario para que ella pudiera ser trasplantada. Sin donante y sin dinero, el único destino que había para Corina era morir. Imaginaros la desesperación de esta familia, que en su desesperación fueron a su iglesia y pidieron por favor a sus hermanos de iglesia que oraran por ellos. Y la iglesia se puso a orar y le pidieron a Dios que hiciera algo para ayudar a esa niña, hiciera algo para poder salvar a esa niña de la muerte. Algo interesante ocurrió en esa iglesia. La oración era tan cara que obviamente esta pareja no tenían dinero para pagarla. Pero los hermanos de su iglesia, por fe, recogieron el dinero suficiente para que se hiciera el trasplante. Por fe, consiguieron lo necesario, lo que estaba de su parte para hacer. Ahora, eso estaba bien, pero no era suficiente, porque hacía falta un donante. Y sin donante no valía para nada el dinero. Y desgraciadamente Corina supuestamente estaba cada vez peor. Los padres llamaron al abogado y le preguntaron, ¿no tenía un hermano Corina? Y el abogado respondió, no tenía ningún hermano. Era el único hijo y su madre se ligó las trompas. Un mes más tarde de todo esto, la madre biológica de Corina llamó al abogado y le explicó, ¿usted se acuerda de mi niñita, de Corina? ¿Cómo ya antes? Sí, me acuerdo de usted. Bueno, mire, yo me ligué las trompas, pero a pesar de que me ligué las trompas, me quedé embarazada otra vez. Hace 2 años me quedé embarazada de un niño que se llama Eric. El problema es que no tengo las posibilidades para educarlo. No tengo el dinero y estamos viviendo en la calle. Y he pensado que quiero entregar en adopción a Eric. Y he pensado que el mejor sitio para llevarlo es que esté con su hermana Corina. Así que el abogado inmediatamente llamó a los padres adoptivos de Corina y les contó lo que había ocurrido. Imaginaros la alegría que sintieron, pero también la carga que sintieron. Sin dinero, adoptar un segundo hijo. Era un reto para ellos. Era un reto porque querían que Eric estuviera con su hermana, pero no tenían dinero. Y aunque existía la posibilidad de que Eric pudiera, a través de un trasplante, ayudar a su hermana Corina a vivir, eso solo era el 50% de las posibilidades. Entonces, pudieron rechazarlo porque no tenían dinero, pero ellos aceptaron el reto de adoptarlo, pasara lo que pasara. Así que Eric llegó a casa y en la desesperación de estos padres fueron a llevarlo al hospital para que le hicieran una prueba de sangre y comprobar si existía la posibilidad de que la médula de Eric pudiera valer para que se le hiciera un trasplante a su hermana que estaba muriendo. Y gracias a Dios se hizo el análisis, y el análisis fue positivo. Y gracias a Dios que esa niña pudo recibir un trasplante de su hermano, de un hermano que aparentemente nunca tuvo que haber nacido, que nació de una forma fuera de lo normal. Esto ocurrió hace 15 años y en el día de hoy Eric y su hermana Corina son los amigos más especiales que tienen. Jessica, tú eras esa niña, porque antes de crear este mundo Dios estaba pensando en ti. Pensó que valdría la pena morir por ti para ser adoptada en su familia. Pero Dios no quiere obligar a nadie. Y como Dios no quiere obligar a nadie, quiere que nosotros lo aceptemos y lo confirmemos públicamente. Y que digamos, yo quiero pertenecer a la familia de Dios. A pesar de que Dios lo haya hecho todo, a Dios le gusta que nosotros, por agradecimiento, sin obligación, cuando uno ya es maduro, uno diga, Dios mío, yo quiero pertenecer a tu familia. Yo ahora voluntariamente quiero aceptarte como padre. Y el bautismo no es más que un símbolo en el que uno le dice a Dios, yo quiero ser parte de esa familia. Yo quiero agradecerte que tú un día diste tu vida por mí y yo quiero que tú me ayudes a vivir en paz, en alegría, disfrutar de tu compañía, que el Espíritu Santo nos bendice también cuando hay un bautismo, para que nunca más uno se pueda sentir solo. Porque en esta sociedad, cuando uno no tiene a Dios, uno se siente solo. Pertenecer a la familia de Dios es el mejor medio para la soledad. Es el mejor remedio para la tristeza, para la angustia, para la preocupación. Cuando yo preparaba este mensaje, yo he llorado varias veces. Porque cuando uno descubre lo que Dios ha hecho por nosotros, uno no se puede quedar igual. La vida a uno le cambia. La vida a uno le transforma. Descubrir que somos adopción de Dios por lo que Él hizo por nosotros. Dios nos ha adoptado a todos y cada uno de los que estamos aquí hoy. Y para que eso fuera posible, Jesús tuvo que morir por nosotros, pero Él quiso hacerlo voluntariamente. El problema es que en este mundo hay miles y millones de personas que aún no se han dado cuenta de que Dios los ha adoptado. Posiblemente hay aquí gente que nos visita por primera vez, que nunca haya sabido, nunca haya oído que somos adoptados por Dios. Y a todos nos llega un momento en la vida en el que de alguna forma Dios se revela a nuestras vidas. Y Él nos llama a nuestra conciencia y nos dice: eres hijo mío, porque yo te adopté, porque yo morí por ti. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo vamos a responderle a Dios? Que Dios quiera que este mensaje sea un mensaje que no solo escuchemos hoy, sea un mensaje que se nos quede grabado en la mente, no solo a las visitas, a todos los que estamos aquí. Porque cuanto más comprendamos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hizo aún antes de que nosotros naciéramos, es algo que puede transformar nuestras vidas de tal manera que entonces es cuando realmente encontraremos la felicidad. La felicidad no la puede dar este mundo. Ni las drogas, ni la música, ni el alcohol, ni las fiestas pueden dar una felicidad permanente. Porque todo eso pasa y luego hay un vacío. Solo Dios puede dar esa alegría, esa paz que uno recibe cuando conoce que es parte de la familia de Dios y cuando acepta a Dios. Dios quiera que algún día este mensaje pueda llegar de tal forma al corazón de los que estamos aquí, que nuestras vidas sean transformadas para mejor, que nuestras vidas sean transformadas para que el plan que Dios tenía con nosotros se pueda cumplir y todos los que estamos aquí un día podemos estar en el cielo junto a Él. Amén.